últimas puntas, mis primeras puntas, brillaban, me dolían. Pero mamá me mira y cesa el dolor. La profe indica una pirueta, giro y miro a un solo lugar para no marearme. Sale perfecta. Mamá sonríe, feliz, orgullosa. En el próximo pas de bourée, mis puntas no me responden. Mamá se para, manos en jarra, la ceja izquierda levantada, está furiosa, feliz, la miro y sonrío. Me siento en el piso, me saco las zapatillas, las tomo de las cintas y ante todas las miradas se las tiro por la cabeza. Cecilia Damonte Rojas, antología Nuestras Letras, año 2015.